te llamo tesorera. Te lo grito de frente, que lo sepa cualquiera. Por eso te llamo tesorera. Si vas a una fiesta, te quemas con cualquiera. Por eso te llamo tesorera. Tú siempre te metes donde hay más candela. Tu figura provoca tentación. Por eso te llamo tesorera. Tú a mí no me gusta porque ni una cualquiera. Por eso te llamo tesorera. Si baila en el medio te metes en problemas. No inventen. I'm back.